Cuando cayó el combatiente, su pecho guerrillero, nacieron cuatro palomas que van por el mundo entero, avisándole a la gente que luchar es lo primero. Una se llama justicia y la otra libertad, la tercera es esperanza, hermana de la igualdad. No importa que vuelen alto, las debemos alcanzar. Tienen el piquito rojo y las alas coloradas. Su pecho es como de plomo y sus uñas afiladas. Los halcones no podrán ya tenerlas acorraladas. ¡Oh, uy! En un tiempo fueron mansas y todos las maltrataban, pero fueron aprendiendo a luchar acompañadas. Ya nadie podrá vencerlas, pues atacan emparvadas. Tienen una prima hermana, la paloma de la paz. La dejaron en su jaula mientras pasa el temporal. La van a dejar salir cuando sea una realidad. Cuando cayó el combatiente de su pecho guerrillero, nacieron cuatro palomas que van por el mundo entero, avisándole a la gente que